Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted cómo va, mi brother? Bien, bien, bien. ¿Usted qué? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van las vainas? Bien, para no preocuparla. No, hombre, tranquilo. Laurita, ¿cómo estás? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, está un poquito distorsionada, Jonathan, un tricito. Emilio me iba a contar una cosa de algo de música. Emilio, ¿qué nos quieres decir? ¿Emilio? Y María Juliana, que tiene un chisme de farándula tremendo. María Juliana. Metámosle la correccional larga a los dos. ¿Le parece, Nico? Bueno, dele. Yo estoy aquí presenciando el infierno. En los originales. Es el diálogo. La super correccional. El barman que le dice a Jack Nicholson lo siguiente. Tal vez necesites hablarle a tu esposa. De pronto. Un poquito más. My girls, they didn't care for the overlook at first. Mi hija alguna vez no le importó el hotel. Actually stole a pack of matches and tried to burn it down. Se robó unos fósforos y trató de quemar el hotel. Corrected them, sir. Pero yo la corregí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Y cuando mi esposo me previno de hacer mi deber. Me tocó corregirla a ella. Las mató a hachazos a las dos hijas y a la mujer. ¡Ah! En el corredor, ¿se acuerda? No. Cuando el chino va en el triciclo y las ve. Es las dos niñas. Ahí en un corredor del hotel. Y a la mujer también la cogió y la desbarató, la hizo picado. Sí. Esa es la historia de la correccional. Que viene de. ¿Cómo era el cuarto? ¿Usted se acuerda el cuarto de 237. 237. Claro, y habría. ¿Dónde está esa mujer bañándose? Que es una mujer, una hembrota, y después sí. Se una vieja putrefacta. Uh-huh. Uy, miedosa, sí. Jack Nicholson, Shelley Duvall y el sensacional director Stanley Kubrick. Película que se estrenó y no dejó nada de ella, pero después se volvió una película de culto estupenda. Sí, el buena. Overlook Hotel. Well, la gente podía. Shine, brillar. Red Rum. Es Morgan. Al revés. Chino con el dedo, ¿se acuerda? Red Rum. En el espejo al revés, usted lo lee, es Murder. Asesinato. Sí. No, pero no pudo ni con la señora ni con el niño. No, exacto. Mm-hmm. Bueno, me tocó corregirlos porque es que ese tema de los equipos, eso ya no es culpa de Pacho ni de nadie. Eso es. Que hay que estar todo el día uno como uno, o sea, tener uno su propio kit de mantenimiento. Usted sabe que yo soy un tipo así, ¿no? Sí, bueno, claro. Nico, comencemos. Partido hoy, París Saint-Germain. Pero usted me deja antes comentarle algo. Ayer no dijimos quién había sido el ganador del tema del día. Y yo creo que es conveniente hacerlo, sí, ¿sabe? Sí, sí. Y usted sabe que yo lo traté de contactar, pero usted salió corriendo como todos. Claro, no. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien. Por acá. ¿Te acuerdas que te dije, dile a Nico que abra para dar al ganador sobre la canción final? Y me dijo, no, él, acuérdese que él apenas dice adiós, el tipo rompe el equipo y lo bota a un lado y sale corriendo. Exacto. Hay que descansar los oídos para que no genere sordera. Pero se lo dije, Jonathan, ¿no? Hermano, sí. Póngame la línea. Uy, no, ese man ya apagó el equipo, ya partió el computador por la mitad. Ta, y ya luego, se va y no vuelve nunca. Te vi. Escuchamos los pedazos crujir y todo por ahí. Bueno, Nico. Bueno, adelante, tema del día. Mire, le voy a contar primero quién fue el ganador del tema del día de ayer, que era una persona muy querida por ti que luego pasó a ser muy odiada. Y los tweets ganadores fueron Humberto Salamanca y Sasa, que dijo: Don Nicolás Samper, lo creía el vademécum de la radio, pero ha salido muy purina. Y Nicole Díaz, que dijo: Mi hermana. Con ella nos compartíamos todo hasta que un día, sin darme cuenta, la muy tremenda se compartió con un exnovio. Ya no solo éramos hermanas de sangre. Uy, ese qué poesía. Ese es, pero es que no dice nada incómodo. Qué poesía, por eso digo, qué eso es poesía. Eso es poesía medieval, Eso es el romanticismo español del siglo XIX. Sí, un romancero. Ah. Bueno, muy bien. Y ahora le cuento el tema del día de hoy, si quiere. Pero primero, hábleme del partido PSG y el Bayern. Pica. Sí. Pues ganó el PSG 3-2 en un partido que la gran diferencia o la gran diferencia estuvo en los arcos. Manuel Neuer no tuvo una actuación muy feliz. En el primer gol queda absolutamente comprometido en el gol de Mbappé. Va a matar una pelota, un disparo de Mbappé después de una gran jugada de Neymar que hizo un gran partido. Patea y el balón se le escurre entre las manos y se le va entre las piernas. Hay que decir que el partido se jugó bajo la nieve muy fuerte que cayó en Múnich. Pero no solo eso. En el tercer gol que marca Mbappé se queda quieto como si se hubiera comido el amague de Mbappé en aquella jugada. Eso contrastó con Keylor Navas, que fue una de las grandes figuras del partido. Otra vez Keylor Navas. Usted está enamorado de James Rodríguez y de Keylor Navas. Atajó por lo menos 6 pelotas de gol increíbles. El Paris Saint-Germain iba perdiendo una ventaja de 2-0, se fue arriba 2-0, pero empató el Bayern Múnich, un equipo que siempre propuso ir hacia adelante, y ya en el 70 llega la diferencia del Paris Saint-Germain, que logra un gran resultado, vuelve a sacar un gran resultado de una cancha muy difícil. Lo había hecho en la fase anterior contra el Barcelona, recuerde usted que había ganado 4-1, y hoy le gana al que para muchos es el mejor equipo de Europa, Bayern Múnich. ¿Más picón? Bueno, Laurita, una noticia, porque tengo aquí un problemita en el equipo para variar. No, a mí no me pasa. Ay, no digas. Pero mientras lo organizo bien, a una notica, mi linda, por favor. Bueno, pues hace algún tiempo yo les hablé del tema en el que está involucrado el director Josh Whedon. En su momento, el problema era con una de las actrices de Buffy la Cazavampiros, que había denunciado que su trato no había sido el mejor durante las grabaciones, que de hecho sí era muy duro con ella y había puesto en peligro de cierta forma su carrera con los comentarios. Pues le había dado a entender eso. Pues ahora el sitio especializado de Hollywood Reporter indicó que las amenazas también se hicieron recientes durante el rodaje de la película La Liga de la Justicia, esta vez en contra de Gal Gadot, Nico. No me digas. Sí, o sea que el tipo fue súper fuerte, que tenía que leer un guión que, mejor dicho, obligarle. Ella dijo, pues yo la verdad no me siento muy cómoda con esto, y el tipo le dijo, no, usted lo tiene que hacer, porque es que yo se lo estoy diciendo y porque yo soy el director y pues usted sabe quién soy yo. Claro, exacto. Básicamente. De hecho, también fue muy duro hablando de Patty Jenkins, quien es la directora de las entregas de La Mujer Maravilla, de las dos entregas. Y también dijo que básicamente si ella no hacía todo lo que él le pedía, pues le iba a dañar la carrera. Porque es que él es Josh Whedon, mientras que ella simplemente pues era Gal Gadot. Claro, es que exactamente. Si quería hacerla ver como una idiota, lo hacía. No puede eso ser. Fue lo que... Una desgracia. Sí. Uh-huh. En lo que tiene ahorita pues como en aprietos a este hombre, porque la verdad es que muchos se habían quejado. De hecho, el actor que interpretó a Cyborg fue como el primero que abrió la puerta a todo esto. Y sí, pues trató de no referirse mucho al tema de Gal Gadot, pero ya se están filtrando muchas más cosas, no propiamente de la boca de Gal Gadot, pero sí muchos de los actores se sintieron muy incómodos con el trato de este hombre, con los actores de esta película, en especial con Gal Gadot. Eso te iba a decir, cuando se abre esa primera puerta, ¿no? El efecto dominó que empieza a funcionar es tremendo. Ahí no para nunca el asunto. Ya me imagino que van a empezar a salir nuevas versiones y nuevas cuestiones alrededor de esos maltratos, ¿no? Seguramente. Sí, ¿no? Y se había iniciado, de hecho, esa investigación grande que había empezado Warner después de estas afirmaciones, donde decían que el tipo había sido grosero, abusivo y poco profesional. Okay. Entonces son varios los que se están quejando, y pues acabarle la carrera a Gal Gadot, pues ya no. Sí, ya no pudo, ya no, exacto. Puede. No. No, que eso no se metan con esa chica, se meten conmigo. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Ahí te corregimos con María Juliana, los dos sin sonido, tocó darles The Big One, la que tiene el diálogo del barman. ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo vas? Hombre, muy bien, comencemos con música, que estamos aquí como medio necesitados de Oiga, pero ritmos. ¿Le cuento el tema del día? Pues sí, cuéntelo, estamos muy charladores, cuéntelo, mijo. Sí, antes de que Emilio nos ponga música, la peor reacción que tuviste alguna vez por culpa del alcohol. Lloraste, peleaste, resultaste en un CAI. ¿Qué pasó? Violento, yo tengo un cuento violento, sí. Pero no voy a decir con quién, y se volvió muy famosa. ¿Ok? Vamos, Emilio, música. Bueno, vamos entonces a empezar con el señor John Mayer y un tema de su álbum Room for Squares del 2001. Esto se llama Neon. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. En los originales, los dictadores. Y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Bueno, pues vamos con los dictadores y en este caso pues tiene que ver con China. China no emitirá la ceremonia de los premios Oscar. Ajá. ¿Y cuál es el bueno, sabemos que en China tienen... Muchas cuestiones con la prensa, ¿no? Como que... No, espere, que es que tenía un ruido acá y no... Ya lo ubiqué. Ya, ok. Vuelvo y arranco. China no emitirá la ceremonia de los premios Oscar. Un cortometraje y las declaraciones de la directora Chloe Zhao, nominada por Nomadland. ¿Alguien ya la vio? No. ¿Y yo les puedo dar un consejo? Sí. No, hay que Nunca verla. La vean. No, pero... Hay que verla. Es un bodrio traído a las mayores dimensiones de la historia del cine. Pues Chloe Zhao, nominada por Nomadland, es el motivo que ha llevado al gobierno asiático a tomar la decisión de censurar la fiesta del cine en China y la no tan autónoma Hong Kong. Ya prohibió que va en Hong Kong, es que Hong Kong se acabó. Después yo les cuento Hong Kong, lo que fue Hong Kong y lo que es hoy Hong Kong. La cadena de televisión abierta más grande de la ciudad, TVB. ¿Les gusta el V? ¿El BBVA? El BBVA. ¡Qué pauten! Siempre dije B chiquita. Siempre. No, yo digo BBA y no me importa. Ha optado por no emitir los premios de la Academia por primera vez en más de 50 años, a pesar de que una película de Hong Kong no estaba nominada desde el 93. El drama juvenil de Derek San, Better Days, está nominada como mejor película extranjera y le ha dado a Hong Kong la oportunidad de ganarse el premio de la Academia desde que Farewell My Concubine, obtuvo el premio en 1993. En un acto ruin y el posible impacto del éxito de Chloe Zhao y Do Not Split, el gobierno chino ha censurado la ceremonia, que no la van a pasar. A mí me gustan estas cosas. Definitivamente no. La ceremonia del COVID tendrá al menos 3 sedes, una en Londres sola. Ya hemos dicho eso, otro en el Dolby Theater y otro en Union Station, Los Ángeles, California. Bueno, ahora a Chloe, ¿cómo es que es la frase de García Márquez de la belleza? ¿Cómo es? Es demasiado buena. Sí, espere. La belleza... Es que, ¿cómo es? Yo le dije a usted y se la mandé. Sí, espere, que no por me, WhatsApp, no se acuerda hermano. Usted. Se la mandé por WhatsApp. Pero le dije, por ahí debe estar, espere. Espérame, no, pero nos vamos a sentar aquí. Usted le escribe a todo el mundo todo el día. Eso fue por allá. Pues no, estoy mal. Su belleza se había reposado en la madurez. A Chloe su belleza se le reposó por su temprana madurez, ¿ok? Exacto. Bueno, ¿dictadores tiene alguien o vamos adelante con el tema del día? Leo tweets y música. Yo tengo dictador. Sí, pues yo también. Tengo. No, pero muchos. Escoja uno. No, Lau. Lau, sí. No, dale, Nico. Bueno, está bien. Y es Vladimir Putin, obviamente, que es el protagonista. Lo tenía. De estas... Vamos a ver. De verdad. Háganlo a dos voces. Te complemento si veo algo. Exacto, sí. Bueno, sabemos que este lunes ya firmó la ley que le permitirá ser presidente de Rusia hasta el 2036. Pero digamos que eso ya lo teníamos claro. Pero eso lo tienen que aprobar, Lau. Sí, pero bueno, digamos que pues, no creo que tenga muchos opositores después de todo lo que ha pasado. Yo creo que nadie le dice que no a él. Pero bueno, él también en esta revisión constitucional, pues introduce también en la Constitución principios conservadores como la fe en Dios, el matrimonio reservado a los heterosexuales y la educación patriótica, así como la inmunidad vitalicia de los presidentes. O sea, este señor está haciendo y deshaciendo, y pues entre esas no al matrimonio homosexual, y pues mira, la inmunidad vitalicia. Ya sabe lo que se le puede venir y se está blindando. Claro, yo mi complemento es que justamente a partir de esa firma empezaron a mirar, bueno, ¿cuánto se está gastando el gobierno de la Federación Rusa para proteger a Vladimir Putin del COVID? Más allá de que ellos, bueno, tienen vacuna y todo lo que usted quiera, hay una inversión directa para tratar de proteger en lo que más se pueda a Vladimir Putin sobre la pandemia. Y ha pasado que se han llevado a miembros de la tripulación del vuelo especial de Putin, funcionarios del gobierno ruso, a cuarentena, los llevan a hoteles. Entonces esos hoteles valen, y pilotos, médicos, es decir, todo lo que está alrededor de eso. De acuerdo a lo que averiguó la BBC, la dirección del presidente de la Federación Rusa es un órgano ejecutivo que es responsable del funcionamiento del equipo presidencial. Bueno, ellos recibieron del presupuesto estatal, digamos un poco para proteger a Putin y toda esa parafernalia alrededor, $84 millones. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales: la peor reacción que tuviste alguna vez por culpa del alcohol. Lloraste, peleaste, resultaste en un CAI. ¿Qué pasó? Terra Escribiente dice: hace unos años para mi cumpleaños fuimos al Filemón Bar acá en Montreal y tomamos mucho. A la 1 a.m. ya estaba muy borracho, estaba nevando, me cuentan que en el balcón empecé a hacer pasos de baile y me caí al primer piso. Afortunadamente había nieve. 0-1. No, bueno, nota, Nico. 0-1. Uy, Jaime, si necesitas ayuda para juzgar a María Juli, será el primero en la fila. Seré. No podemos seguir así. Oye, María Juli, ¿qué? ¿Se acostumbró a eso? Yo le dije hoy. Terminé donde las chiquilinas, dice William Rodríguez. Llevaba un montón de plata que no era mía. Y la cariñosita me robó como 2 millones y los 2 celulares. Ay, no. Otra mala jartera fue cuando llevaba 8 días con mi ex. Me llené de ron e hice ochas. Y por si fuera poco, panochas. Le iba a dar en la cara a todo el mundo. Bueno. No, Tánico. Se lo tiró al final. No, pero está bueno. 5-4, me gustó. En la fiesta de un amigo me levanté la niña más hermosa y por congraciarme con ella tomé licor, cosa que jamás había hecho. Terminé durmiendo en un andén, me robaron la quincena y al parecer dije algunas vulgaridades, cosa que nunca había hecho. Debut y despedida. Ah. Nota. 5-4. Deme la nota para no estar todo el tiempo. Nota, Nico. Nota, Nico. No, nota, pero Nico. Es que es bueno que usted diga nota. No, no, ya me aburrí. No, pero hace no unos aburra, años hombre. Me fui a acampar al Neusa con unos amigos. 5-4. Llevamos tequila. Yo no sé en qué momento al decirlo. Final, cuando acabe, yo me quedo callado. Eso. Llevamos tequila, Cinzano, All Party, cantamos karaoke y de comida compramos 6 pollos. Se me borró el casete, me acuerdo, hasta las 3 a.m. Amanecí mojado por el sereno y sentado en muchos tronquitos. 5-8. Me metí una rasca con mi jefe en la fiesta de la empresa. El hombre se durmió y yo me fui a llevarlo a su casa con 2 necias, con las que la iba a seguir después, la mujer nos vio por la ventana y armó un escándalo que hasta piedra le tiró al taxi. Pensó que estaba de perruncho. 0-1. John Torres Jiménez, dólar bajó 6 pesos, Dow Jones subió 16, Nasdaq 9, Standard & Poor's 6, oro bajó 7, Brent 62.9. Con esta pregunta del día, dice Gloria Pedraza, despertaron el verdadero perfil de los oyentes de los originales. Cachaza. Nah, estaba tomando con una chica y yo tenía mis tragos encima. De repente se apareció un tipo, tomó a la chica del cabello y la empezó a sacar. Yo tomé el vaso donde estaba tomando y se lo estrellé en la cabeza. Camino al hospital me enteré que ella solo tenía 20 años y el tipo era el papá. 5-9. Sebastián Ocampo. Le pegué a un tipo por andar de coqueteo con una traga que tenía. Al otro día me enteré que eran solo amigos y era maniquebrado. Me dio cosita, pero eso le pasa por lámpara. Uy, ese es muy bravo. Muy bueno, 5-8. Besos a las chicas y a los y al Fantis. Nico. Después de un concierto en el Castillo Marroquín, dice Soldier Halls. Sí. Amanecí sin saber por qué en una casa en Girardot, con gente desconocida y mucho perico en la mesa en el centro. ¿Qué? Nota, Nico. 5-9. Juan Pablo Sierra, buenas tardes. Vomitar y resbalarme en mi propio vómito. No, qué miseria. 5-8. Agente Violeta, me tiré la excursión del grado, salimos desde Medellín a Cartagena en bus. Fue tanta la fiesta que cuando empezaron a cantar la famosa canción Llegamos a Cartagena, llegamos a Cartagena. Yo no sé si es así, pero yo la estoy desarrollando a mi gusto. Yo llegué, pero los 3 días me recuperé para cuidar las maletas. Jorge Botero Luján dice, lancé un equipo de sonido desde un balcón porque no me sonó la canción de Andrea Bocelli por Ti Volare. No. Afortunadamente no hubo consecuencias que lamentar. Me encontraba en una sobredosis de alcohol y drogas. Nota, Nico. 5-8. Una vez unos policías me vieron tan mal que me llevaron al CAI preventivamente. Allá me puse a pelear con los uniformados y me metieron al calabozo con unas joyitas bravas. Me robaron y duré metido hasta el otro día. Tremendo guayabo. De resto, siempre llego en automático. Bien, 5-4. Listo, y hay más. Vamos con música, Emilio. Hay muchos. Está muy bueno el tema de hoy. Pero es un refrito bravo, ¿no? ¡Uah! Pero es un clásico, que es distinto. Bueno, Emi, por favor, hablando de este aprieto. Sí. Hablando de dictaduras, pues este es un artista de Venezuela. Y les voy a poner cómo sonaba Venezuela hace 31 años. Este fue uno de esos músicos brillantes venezolanos. Es uno de esos músicos maravillosos venezolanos que tuvieron que irse de Venezuela por todo lo que está pasando. Él está desde hace, creo que más de 15 años en Florida, y es Ilan Chester. Fue un ídolo en su época, en los 80 y principios de los 90 sobre todo. Y vamos a poner esta canción que él hizo por allá en el 90 y todavía suena muy bien. Esto se llama Sabe a Caridad. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, más de 12 artistas se llevan a Nashville la próxima semana para hacer parte de la entrega número 56 de los premios CMA. Son tan importantes como los Grammys en los Estados Unidos. y tienen una sintonía increíble. Los Country Music Awards, música country, que a mí me encanta. Mm. Entre la lista de los pesos pesados del country en esta ceremonia estarán Carrie Underwood, Kenny Chesney, Alan Jackson, Miranda Lambert, Eric Church y muchos más. Los presentadores del evento serán Keith Urban. Creo que él hace parte de la vida de Nicole, ¿sí, no? Sí, claro, el esposo. Si fuera claro, no te estaría preguntando. No, pues perdón. Llevan un montón. Pero no importa, no lo tenía claro, por eso te pregunto. Es una de las respuestas, Nico, en mi concepto, más disgusting. No te dije obvio. Te dije no, claro, obvio es lo mismo. Claro, como... No. Nico, ¿usted qué opina cuando dicen obvio, claro? No, yo digo mucho eso, perdón. Hago parte de ese público. Menos mal yo no estoy al... Menos mal no me lo ha dicho, gracias. Tú sabes que a mí... No, ¿cómo que no? Claro. A mí no me molesta, pero yo a usted yo nunca le digo claro, ni obvio. ¿Cómo? Nunca. Muchas veces que hemos hablado yo, claro, porque... Y usted, ay, pero si fuera tan claro, pin y listo. Y siempre lo va a repetir. Siempre. Bueno, esto saldrá al aire el 18 de abril a las 8 de la noche, costa a costa en CBS... Y en streaming, para la gente que le guste el streaming de Paramount Plus, el show regresa por segundo año a la afamada Nashville, que es la capital del country, donde hay lugares tan famosos como el Bluebird Café, donde yo toqué algún día, ¿sí? The Grand Ole Opry House, ¿qué tocaste? Country, otro día, y Ryman Auditorium. Las que tienen la mayor cantidad de nominaciones son Maren Morris y Chris Stapleton. Y aquí está toda la lista de nominados. No la voy a leer. Me parecería una cosa tenebrosa. Pero pues vamos a ver si más adelante en el show les ponemos una canción country que suene chévere de esta lista de nominados. A la mejor record of the year. Bueno, mientras tanto, Nico, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras. Anel Noreña. ¿Quién es la señora? La única heredera en el testamento de José José. ¿Se acuerda que durante año y medio se ha hablado de qué va a pasar con la plata que dejó y demás? Y había gente ahí detrás del asunto, que era la última esposa de él, que era Sara Salazar y su hija. Estaba mucha gente. Usted sabe que cuando alguien se muere, todo el mundo empieza a mirar qué quedó para llevarse. Pues, de acuerdo a lo que dijo la hija, que fue el primer matrimonio de José José, pues Anel Noreña fue la única heredera del testamento, madre de sus hijos Marisol y José, Joel, así se llaman. Pues a todo el mundo sorprendió que haya dejado el dinero justamente a su primera mujer, pero bueno, ya está además escrito. Vamos a ver si alguien interpela o pone alguna clase de querella frente a la validez del testamento. Lo cierto es que ella es la única heredera, Anel Noreña. Le voy a hacer una pregunta, pero solo tiene una respuesta. ¿Sí o no? Nicolás, ¿usted sabe cuánta plata estamos hablando y si la sabe me la puede decir? Ni es mi respuesta, porque sé que es mucha, pero no sé el monto. Laura, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras porque de los Juegos Olímpicos, el mundo de las Kardashian, pues ahora podría pasar a la política. Les hablo de Caitlyn Jenner, que podría estar buscando la gobernatura de California. Él dice que desde hace algún tiempo ha venido contemplando esta idea, ya que sus pensamientos han cambiado muchísimo. Se describe ahora a sí misma como conservadora económica y socialmente progresista. Antes era republicana, pero pues las cosas han cambiado muchísimo en su vida, así que puede que sea una oportunidad que aproveche, ya que el actual gobernador de California, Gavin Newsom, se enfrenta a una elección revocatoria. Vamos a ver si ahora vamos a ver a Caitlyn Jenner en la política. Bueno, ¿qué me querías contar, Laura o Nico, por favor? La iniciativa de Santiago Jaramillo, Un Viejo Favor, ha impactado de una forma maravillosa en su comunidad. Él ha conseguido llevar felicidad a cientos de personas de la tercera edad a través de pequeñas acciones. Un favor es lo más sencillo del mundo. Un favor cambia la forma de cómo interactuamos con los seres humanos. Porque es que cuando tú haces un favor, tú le estás diciendo a la otra persona, usted es importante para mí, usted es importante para el mundo. Este es un mensaje de Mazda a las personas que hacen la diferencia, como Santiago Jaramillo, que con su generosidad nos demuestra que el espíritu humano se enaltece con las buenas acciones hacia los demás. Puedes apoyarlo en Facebook e Instagram como @unviejofavor y conoce más de esta historia en www.mazda.com.co. Voy ahora con la canción que disparó a la fama mundial a Meghan Trainor en el 2014. Esto se llama All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that. Antonio Divina, bienvenido aquí. Antonio Divina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Desafortunadamente para María Juliana Correa, este arepaso es doble, hermano. Y no recibo cosas por WhatsApp. Me da pena, hermano. Uy, se pudrió Tuti. Pero es que ese sí hay una ley absolutamente específica en el programa que el que no esté conectado tiene que perder. Nico, ¿su opinión? No, tranquilo, hombre, son fallas técnicas. Pero no es culpa de los ingenieros. Cada persona tiene que hacer su mantenimiento de su propio equipo. No, tranquilo, no. Estoy súper tranquilo. Debe ser tan pesado con ese pobre muchacho que escribe tan lindo, Nico. No, deje. Ahí está aquí peleando María Juliana. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, el ingeniero? Perdón, pero ¿les puedo explicar qué fue lo mío? Fue un problema de software con unos audífonos Bluetooth. Pero perdón, Emilio, ya lo tuyo está resuelto. ¿Para qué explicar lo que ya pasó? Vamos con el arepaso. Ya resuelto, pero yo voy a ver si le resuelvo el problema de María Juliana. Vamos, por favor. Estamos apretados. Esto es del señor Mauricio Amado. Es muy bueno. Ok. ¿Ustedes saben qué es el punto Nemo? No, pero es en homenaje al famoso antihéroe marino del escritor Julio Verne. Y también Nemo, el homenaje a una gran película de Disney. Sí. Nemo significa nadie en latín. Algo que luce muy apropiado porque es raramente visitado por los seres humanos. Es un lugar equidistante de las costas de tres de las islas. La isla Duchy al noreste Motunui y hacia el sur la isla Majer. Eso queda por allá perdido en el mundo. Por allá lejos, en la Antártida. ¿A qué distancia se encuentran los humanos más cercanos a este lugar en kilómetros? Que haya un sitio donde vive gente. ¿Qué hubo la música, Jonathan? María Juli, contesta, mi amor, fresca. María Juli, ¿puedes contestar? Oye, pero no tengo a nadie. No, yo llamo del mío. Yo te Laura Natalia no está. María Juli, estás aprobada. María Juli no está. Orlando Rivera, 1900 kilómetros. Nicolás Samper, 5000. Y Laura Hoyos, 3000. Creo que tú leíste la nota, ¿no, Laura? Pues sabes que curiosamente sí vi este fin de semana un programa que se llama Lugares Malditos y hablaban de ese sitio. Está a 2690 kilómetros. No me acordaba realmente a cuánto era. Chapó para Laura y no hay más. Ay, menos, perdón, y menos dos para Laura Natalia y María Juliana. Porque ante los lobos. Pero no les pongas música, menos dos, ¿oíste? Cuando hay que quitarse el... Laura Natalia y María Juliana, contesten, está libre para todos. Pero algo pasó, creo que se dañó todo. ¿Tristes? Son notatitl, no, no, animales. ¿De qué se ríe, hermano? ¿Qué pasa? No, déjeme. Está a 2690. Es la masa más cercana. Pero ustedes miren el mapa, eso queda en el... Miedoso. En la mitad infinito, de nada. Sí. Uh-huh. Y la otra pregunta es, sin embargo, con bastante frecuencia, los... No, ¿a cuánto se encuentra de distancia en kilómetros de este lugar la Estación Espacial Internacional? Astronautas, ¿a cuánto? Vamos, Juli, tú puedes. No, qué difícil esto. Póngale lógica, por favor. Dios mío, yo cuando la estación, ustedes saben que eso da vueltas sobre la Tierra, ¿no? Solo hay que saber que está a 500 kilómetros de la Tierra para saber la respuesta. ¿A cuánto está la estación de la... ¿Para 500 kilómetros? No, pero depende. No depende, siempre es el mismo rumbo, igualito. Ella da la vuelta todo el día, la órbita sobre la Tierra, da la vuelta creo que cada 90 minutos, va a 27.000 kilómetros por hora, pero siempre está a 500 kilómetros. La respuesta exacta para ti, ¿no? Pero usted no se preocupe, Nico, que alguien lo salvó, ¿yo? Uy, menos. No se preocupe. Iba para la B con todo, ¿yo? No, es que es buenísimo, pero yo por eso les dije, póngale un poquito de... Está no, pues no a 416 kilómetros. ¿Dónde está? O sea, está, es que la espación está a 416 kilómetros de la Tierra, no está más lejos. Usted manda un cohete y llega allá. ¿De quién iba? Exactamente. Un poquito más. No, un poquito pero más. Usted tiene que pasar la atmósfera y todo ese rollo y sin gravedad. Es un poco incómodo de para arriba. Sí. Es que de aquí la... Bueno. Pero va a dar las respuestas para que ustedes pues se den idea. No. De cómo estamos. ¿Qué estamos necesidad hay? Hola, María Juliana, ¿contestaste? Jaime. Ay, sí. No, haz de cuenta que no contesté. Pues es que ¿sabes qué? Toca... No, justo cuando estabas diciendo la primera pregunta, estaba probando con... No, pero es que yo no puedo hacer nada en mi vida. Yo trato de consentirte como la niña consentida colgada. Ahí hablé con tu hermano, muy querido. Bueno, ah, sí, qué bien. Nicolás Samper, 130.000 kilómetros, o sea, en la mitad de la distancia a la luna. Divino. Bueno. Laura Natalia Franco, 3.000 kilómetros. No, Laura Hoyos, 2.000 kilómetros, Orlando, 1.900 kilómetros. Pero es que en esta sección sí tenemos un personaje grande. A ver. Yo hablé de la estación, de la, ¿cómo se llama? ¿La qué? Es que tiene un nombre muy claro. La Estación Espacial. Estación Espacial Internacional, donde hay astronautas, ¿no? Internacional. Sí. Sí. O sea, a 130.000 podría existir un astronauta. No sé cómo viviría allí, pero le mandan oxígeno. Bueno, pues no un sé. Poquito lejos también, ¿no? Para visitar. Y María Juliana Correa, 10 años luz. ¡Listo! Esta es. O sea, no hemos podido ir a Marte a 10 años luz. O sea... pues yo respondí se cualquier ahí. Cosa para que no me pusieras menos dos. ¡Menos dos para María Juliana no. Correa! ¡No! ¿Pero es cómo que no así? No tiene ningún sentido cuando la respuesta es ilógica, no pero tiene sentido. Pero respondí. La correccional. Me los merezco. Pero completamente, vamos a hacer la operación. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, me da pena con ustedes, pero no puedo seguir patrocinando esta vaina. Her. Entonces, ¿es a 10 qué? ¿Qué dijiste? ¿10 años luz o 10.000 años luz? 10 años luz. Bueno, 10 años, entonces comencemos. Son... La velocidad de la luz va a 360.000 kilómetros por segundo, ¿no? Uh-huh. Entonces 360 mil por segundo por 60 es un minuto, por 60 es una hora, por 24 es un día, por 365 es un año, por 12 es 12 años luz, entonces es 136 con 12 ceros después. Uy, Dios mío. De kilómetros. No hemos podido ir a Marte, que está a 120. No hay cómo. Y tú tienes a los astronautas estar allá, es mi pregunta, Nico. O es que son muy... Pero son astronautas, que deben estar allá. O son muy, como muy flexibles a las normas de la gravidez, de la gravitación. Sino que lleven tortugas. Bueno, lo siento mucho, María Juliana, pero te haces acreedor en total a menos 4 puntos en este repaso. ¿Cómo era el repaso? Los acepto, Laura, con humildad. María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, Orlando tiene menos 1 punto, yo tengo 2 y Nico tiene 4 puntos. Bueno, se están ya como viendo las cartas de lo que va a pasar en este programa. Despegamos, por favor. A todos nuestros oyentes, habitantes del país más acogedor del mundo, les habla Nicolás Samper y hoy les vengo a contar qué es eso del país más acogedor. ¿Sabían que dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente? Eso es porque aquí nosotros entendemos la importancia de todos, de la unión y la calidez que hacen a nuestro país tan diverso. Nico, es que son nuestros distintos colores, costumbres, dichos y acentos lo que nos hace únicos y encantadores. Y esa amabilidad con la que tratamos a la gente y le damos la bienvenida, pues nos hace definitivamente el país más acogedor del mundo. Bueno, continuemos con esta tristeza, María Juliana, y un poco de música, y a las 6:05 vamos con los homenajes, que hoy están buenos. Para la tristeza, María Juliana, va esta canción que tiene que ver justamente con recuerdos de tiempos mejores. Esto se llama Reminiscing, de un grupo australiano que es la Little River Band. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Y aquí va, así suena. Y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La Veeduría Distrital identificó ineficiencias administrativas en la ejecución del convenio intraadministrativo de cooperación 613 del 9 de julio del 2019, suscrito entre Transmilenio y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. La Veeduría está denunciando algunas irregularidades en la compra de bienes y productos que no eran necesarios con los dineros públicos de Transmilenio. Le pide investigar a la Procuraduría General. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue postulado por el gobierno colombiano para la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en reemplazo del actual presidente Luis Carranza. Este banco ha tenido varios escándalos de posibles irregularidades y corrupción en los últimos días. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha salido hoy a cuestionar a la comunidad internacional diciendo que sin las sanciones Venezuela hubiera comprado las vacunas que necesita, afirmó esta tarde. En Colombia, 2.570.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. Siempre yo doy unos. Yo no sé por qué doy tanto crédito. O sea, a mí me parece que eso está. Pero está bien. No, está es bien. Que eso es darse bomba todo el tiempo. Laura Hoyos le estoy dando. Yo no le daba tantos créditos. Lo merece. La cosa siempre será bienvenida. Bueno, comencemos con comunistas, ¿no? A ver. En un día como hoy nació en 1889 la poetisa, diplomática y pedagoga chilena Gabriela Mistral. No me diga. Ganadora del premio Nobel, claro. 1945. Mm. Comunista. Yo solo di ese dato. Pero es que es verdad, Nico, pero ¿por qué vamos a negar eso? Bueno. Es que yo no soy comunista. O sea, yo creo que uno no... Usted no podría ser comunista por su propio trabajo. Creo que usted no es comunista, ¿no? No, cero. ¿Qué va a ser comunista? El comunismo no existe. En un día como hoy nació Anthony Caruso, actor americano. Yo lo confundí con Caruso. Con Enrico. ¿Cuál es Caruso? Anthony Caruso. El pelirrojo, el de CSI, ¿no? Nació en el 16, mijo. Corríjanlo. Ah, pero un momento, pero no está diciendo que el actor. Que el nació en el 16, ah, hermano. Pero es que usted no votó ese pedazo. No, yo lo dije. Corrección. No, lo dijo después de que yo dije. El pelirrojo tiene. Si es que ya se murió Anthony Caruso. No, pues claro. ¿Cuál pues es Caruso? Anthony Caruso. ¿Quién era Laura? ¿O fue para rellenar? No importa, afrontemos. No. No, no, no, no. O sea, el trabajó en más de 100 películas. Bueno, yo no vi ninguna. Sigamos. La famosa es la pregunta. Qué buena respuesta. Parece que no. En un día como hoy nació Ravi Shankar, que es el padre de Nora Jones. Sí, es que de tal palo tal astilla, qué par de bodrios. No, mucho mejor ella que el papá. Sí, ¿cómo será? No, el mejor papá, es un semejante canzón. Semejante vomitivo. Bueno, ya nació en 1920, usted lo mató con tantos malos pensamientos en el 12, 92 años. En un día como hoy nació, para mi gusto, una de las tres mejores cantantes de jazz de la historia. Yo digo cuál es mi gusto de las cantantes de jazz de la 3 a la 1. En la número 3, una chica que se llama Sarah Vaughan, fallecida. En la número 2, Billie Holiday. Y en la número 1, la señora Ella Fitzgerald, que para mí es la voz más linda que ha existido en la historia de la música americana en el jazz. De Billie Holiday, pues una vida muy dramática, muy dura, corrida. Diana Ross hizo la película Lady Sings the Blues. La nominaron al Oscar por esa película. Ella murió joven, víctima racista muy grande, porque es de comienzos de siglo, del siglo 20, 30, 40. Y yo tengo una foto de ella muy especial que me vendió un amigo de Milo y mío, que de la gallery, que se llama The Angel, porque ella está cantando hace años atrás, y atrás el cigarrillo le forma como unas alas. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo? ¿Sam qué? Sam Milgrove. Sam Milgrove, un bacán. Bueno, entonces, pues, ¿qué les puedo decir de ella? Fue sublime, tenía una voz única, y pues con Emilio pensamos qué canción sería la más representativa. Uh-huh. Y creo que debe ser esta, que es una canción de... Ella tiene muchas canciones racistas. Y tiene muchas canciones, pero todas son de dolor. Claro, tocó los clásicos de todo el mundo, de Gershwin, etc. Pero yo pensé que es un momento para compartir con los oyentes algo de lo que fue ella en su momento de... Good Morning Heartache, que es Buenos Días Guayabo, creo que es eso, ¿no? Sí, Buenos Días Heartache, Despecho. ¿No? Sí, un guayabo de amor. Buenos días, Tusa, me parece bien. Tusa. Buenos días, Tusa, pero suena mejor Good Morning Heartache. A veces suena mejor el inglés. Espera la levantada que me van a pegar por Twitter. Espera y verá. Aquí estoy listo. José. Estaba pensando como en las chicas jóvenes del programa. ¿A ustedes les gusta esto? ¿Les parece un bodrio tenebroso? Me gusta. A mí me gusta, suena delicioso. Y la voz de la chica muy especial. Además es como sensual, ¿no? Muy especial. Y más o menos. Bueno, por llevar la contraria dice cualquier vaina, ¿no? La sillita. Subámosle. Está como llena de púas esa silla. Good morning, honey. You're the one who knew me when. que tiene una frase muy linda que dice: Good morning, heartache, what's new? Hola, Guayabo, hola, Tusa, ¿y qué hay de algo nuevo? ¿Algo nuevo? Bueno, sigamos con esta lista increíble de Laura. En un día como hoy nació Francis Ford Coppola, ídolo, 1939. ¿Hoy a qué se dedica el viejo? A su viñedo en California. Tranquilo. Pero ¿para qué más? Después de todo lo que hizo. En un día como hoy nació un ídolo mío grande, ¿no? Jackie Chan, 1954. Ese pegaba duro, ese pega bien. No, yo no le creo, pero no importa. En un día como hoy nació Russell Crowe, ganador del Oscar por la película Beautiful Mind. Actor australiano, neozelandés, en el 64. ¿Y para qué, Nico? Pero pues... Nació Fran Ribéry, futbolista francés. Dígame, en el 83. Qué jugador de fútbol extraordinario, increíble. Bueno, son Galatasaray, Fiorentina. Hoy está en la Fiorentina, ¿no? Tiene 36 años y sigue jugando a muy alto nivel. Bayern Múnich, bueno, y tantos sigue, clubes. Y se le recuperó su cicatriz, o imposible no, rehacerlo. Usted sabe que él... Muy breve. Esas cortadas que él tiene en la cara fueron producto de un accidente que sufrió cuando era niño. Sus papás se estrellaron y él salió volando por el panorámico, y de ahí las cortadas. Y en el colegio lo molestaban mucho. El tipo se vuelve un peleador sin ley casi que en el colegio, y dijo que nunca se iba a quitar esas cicatrices porque es un poco recordar los momentos difíciles de la vida. En el año 22 nació Mongo Santamaría. ¡No! Falleció en el 2003. ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Mambo Mongo! Sí, él estuvo en espectaculares GES en el 82, 83, tal vez. Es uno de los percusionistas más importantes de la historia de la música latina, de lo que después termina llamándose Latin Jazz. Él participó con Fanny All Stars en conciertos históricos también. No, y ese hombre hizo mucha cosa importante. Vamos a recordar esto que se llama Mambo Mongo. ¡Nazo! Bueno, ahí entra el jardín, dejémoslo que se quede un rato. En un día como hoy, en 1614, nació Dominicus Theotokopoulos, el Greco. Murió en 1614. En un día como hoy nació el inventor del automóvil, Henry Ford. Impulsor, no inventor. Increíble. Tú, el que se lo inventa es Nicolás Cugnot, ¿no? No, yo no entro a esas discusiones. Es muy tarde. En un día como hoy, nació uno de los integrantes de Daryl Hall, John Oates. Desafortunadamente, John Oates. No hacía pero nada. Le voy a hacer, no importa, pero le voy a hacer homenaje al grupo con dos canciones. No hacía comencemos, nada. No hacía comencemos nada. Con uno, Emilio. Pues vamos a recordar lo que fueron Hovan Oates en los 70. Digamos que en Colombia sobre todo son famosos por lo que hicieron en los 80, pero vamos a recordar el primer gran éxito de ellos, año 77. Esto se llama Rich Girl. Canción sota. And you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. Es que los 70 fueron importantes con temas como She's Gone, con temas como Sarah Smile. Pero en los 80s desafortunadamente fueron muchísimo más importantes. Sí, importantes. Mucho, pero a mí no me gusta la música de los 80 de ellos, pero pues yo respeto a la gente que le gusta porque hay una fanaticada muy grande de Hall & Oates. Entonces, de Hall. No, hombre, del grupo. Oates, yo no sé, hacía nada. ¿Dónde fue que los vimos, Emilio? Tuvimos la oportunidad de verlos contigo en un concierto al aire libre en España, ya. Poco antes de que empezara todo este problemita. Sí, que Daryl Hall ya no tenía voz, ¿no? Que estaba frito. Y que la excusa que usaba era que había estado todo el día anterior al lado de un ventilador. No, el pobre tipo sí estaba, pero demasiado muy cascado. Y nos llovió, de hecho, aire libre. Y a la hora y cuarto les dijeron: señores, toquen Private Eyes ya, porque si duran 15 minutos más, se nos dañan todos los equipos. Tenemos que cerrar. Uy. Bueno, Daryl Hall se casó con una de las Bananarama, ¿puede ser? No, ni idea. No sé. No sabría. Son unos datos muy raros, yo no lo sabría decir. No. ¿Con quién? Pero él se casó con alguien de la Wham. Música. El de Wham. Ah, el Andrew de Ridgely. Wham. Sí, señor. Pero yo me voy a ahorrar correccionales hoy. Hoy estoy tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a oír de Halls de esta gente de los ochentas? Pues la más famosa que ellos hicieron en esa época, diría yo, que es... No, para mí es Man Eater, pero es que a mí me dicen Bad Eater y yo ya me salgo corriendo porque un Man Eater, es que con esa canción... ¿Come hombres? Man Eater? Bueno, pero... Ella es buena canción. She's a Man Eater. Uy, yo no puedo, es que yo no sé, a mí con los ochentas tengo un problema en los ojos. A mí me lloran cuando oigo de la rabia, no de la emoción. Bueno, cada cual, la belleza, usted lo dijo, Nico. Ah, son los ojos quien la miran, pueden determinar la belleza. Y aquí la música está en los oídos de quien la escucha. Exacto. Algo así. Sí. Lo interrumpimos, Emilio, 14 veces en esta presentación. Me encanta, ¿qué tal que hubiera sido Laura Hoyos, Nico? Pregunto. No, bueno, no, Will, ¿usted se imagina ese aceite? No pasa nada. No vuelve a nacer. Bueno, vamos, avancemos. Bueno, Private Eyes. Sí, es que hablamos mucho. Bueno, vamos ahora con las noticias del noticiero de la FM con Santiago Ángel. Santiago, hola, ¿cómo vas? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo en orden? Hombre, bien, muchas gracias. Te prometí llamarte a las 6:30 porque nos debes una tarea. ¿Cómo va esa tarea? ¿Te acuerdas o no? Sí, claro que sí. Mire, le hicimos la tarea, le preguntamos esta mañana al director del Departamento Administrativo de Presidencia precisamente por las preguntas que tenían en los originales y pues ya le tengo respuestas. Pero primero le voy a contar que en este momento ya se supone que en unos minutos el director del INVIMA se va a dirigir al país en prevención y acción para determinar si hay alguna decisión de la Agencia Sanitaria de Colombia sobre la declaración que hizo esta mañana la EMA, la Agencia Sanitaria de Europa, sobre la vacuna de AstraZeneca y su efecto secundario, minoritario, pero su efecto secundario relacionado con trombos en pacientes menores de 60 años con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, estamos atentos, ya le cuento si llega a pasar algo sobre eso. Okay. Jaime, sobre Sinovac, 28 días es la cifra que ha establecido el gobierno nacional para la segunda dosis. A los 28 días exactos, las personas deben ser vacunadas con la segunda dosis de Sinovac, si esa fue la vacuna que se les aplicó por primera vez. Hubo un primer anuncio del gobierno que había concluido que la fecha más prudente para conseguir la mayor efectividad de la vacuna era 56 días, pero eso fue reconfirmado recientemente, entonces no hay ningún problema con su señor padre que lo vacunaron más o menos a los 20 días con la segunda dosis de Sinovac. 28, hombre. Perfecto, dentro del 28. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí está perfecta la cifra. Todas las personas que se apliquen la primera dosis de Sinovac deben ser vacunados con la segunda dosis a los 28 días. La vacuna de Pfizer debe ser aplicada a la segunda dosis para todas las personas que se la aplicaron por primera vez a los 21 días después. Esa es la fecha exacta. Y para la vacuna de AstraZeneca, que estamos pendientes de si hay alguna determinación del gobierno nacional, dijo hoy el ministro que los estudios concluyeron que la segunda dosis de AstraZeneca debe ser aplicada a los 3 meses después. Esa es una noticia 84 días, lo que aplicación. Dijo Nico. Sí, ídolo. Exactamente. Pero todo lo demás falla. Bueno, ahí está. ¿Qué sí, más ha pasado? Ninguna, cierto, pues. Ninguna. Bueno, y sobre los casos de adultos mayores que han denunciado que cuando llegan al lugar de aplicación de la vacuna, los operadores les dicen que tienen que vacunarlos con otra vacuna diferente a la de la primera dosis porque ya no hay. Mire, eso no puede ocurrir, ya hay varias alertas, en todo caso todas las autoridades del gobierno están diciendo que en cualquier situación en la que ocurra esta, debe haber una denuncia inmediata a la EPS, a la Superintendencia de Salud o a la Secretaría de Salud. Y no ponérsela, y no ponerse la vacuna, exacto, no ponerse la vacuna. La vacuna tiene que ser la misma de la primera dosis, si no, pues no se consigue ningún efecto de inmunidad frente al COVID-19. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Santiago, muchísimas gracias, era muy importante. Hizo todas las tareas, Santiago, con un juicio impecable. 5-8. Es que el tipo nos tiene afecto, hermano. Es que si el tipo le cayéramos gordos, llega ahí con lo que le digo. Sí, dice, ay, pues vayan, ¿cómo le va? Ensayen ustedes allá. Mañana esto. Adiós, que estén bien. Sí. Bueno, o dice, lo de la vacuna, pues ensaye, ponga el brazo y mire a ver cómo le va. Hablemos de las noticias de mañana, Santiago, por favor. Es que me hacen reír. Pues, mire, Jaime, la noticia fundamental va a ser esa, el anuncio del INVIMA. Aunque la EMA dijo que los casos de efectos secundarios de AstraZeneca pues son minoritarios, que los beneficios de la aplicación de la vacuna son mucho mayores a los riesgos, pues igual el riesgo es una ruleta rusa, ¿no? El riesgo es un trombo que se coagule la sangre y eso puede generar, pues incluso ya ha habido en el mundo casos confirmados de un par de personas que murieron producto de esos trombos. Entonces el gobierno está estudiando todos los informes científicos de los países y de las agencias sanitarias para tomar una decisión. Vamos a ver qué deciden. Ese va a ser el tema prioritario mañana porque Colombia tiene 10 millones de dosis de AstraZeneca. Bueno, pero Santiago, yo dar mi opinión personal. No son dos, ha sido 20 muertos de muchos casos de cosas, o 25, pero vuelvo e insisto, es que ya han puesto 50 millones de vacunas en el mundo. 20 personas de 50 millones es una absoluta bicoca. Claro, es que han dicho que es 3 de un millón, ¿puede ser la proporción? No lo sé. Yo les calculo, son 50 millones y van 20 menos, Nico. Menos. Sí. Pero lo que digo es, ¿qué va a decir el INVIMA distinto a que la ponen en todos los países de Europa? Una población importante, ¿no? Y de los países desarrollados. En Estados Unidos no la están aplicando. No, porque tienen tres ellos, no les interesa. Sí. Ellos patrocinan sus compañías, pero en el caso de la que necesitaran, no tengo ninguna duda que lo harían. No Trump. Pero yo insisto, yo no creo que el INVIMA tenga una conversación distinta a la del mundo, y es que le están aplicando en todas partes en Europa. En España, en Inglaterra, en Alemania, es AstraZeneca. De acuerdo, pero mire que ha habido algunos limitantes o prohibiciones para edades puntuales, ¿no? Para menores de 60 años, para niños, para adolescentes. Entonces puede ser que el INVIMA vaya a determinar algunas edades en las que AstraZeneca no debe digo aplicarse. Por mi conocimiento, la AstraZeneca estaba prohibida para mayores de 55. Ya está aceptada en Europa para hasta 65 años. Antes era máximo 55. Sí. Pues no, yo le mando decir al INVIMA, por favor, que la aprueben y que no le hagan impactos negativos a algo que es mucho más positivo que negativo. Y la gente que tiene trombos también puede ser por otras causas, ¿no? Sí, bueno. Sí, ese es el problema. El problema es que pues esto es una noticia que hay que contar. Es decir, oficialmente la Agencia Sanitaria Europea identificó que es un efecto secundario, minoritario, en poquísimos casos, pero identificó que es un efecto secundario. Entonces, sí hay alerta porque en ciudades como Cartagena hay muchas personas que asisten a los operadores a vacunarse y les dicen que es AstraZeneca y dicen, no, yo no me vacuno, gracias. Entonces, eso está dificultando la agilidad de la vacunación. Yo, en mi espíritu personal, me dicen, hoy hay solo AstraZeneca, venga para acá, aquí estoy listo. Yo también pongo el brazo de una. Pero el brazo de una. Eso sí, esa es la que va 84 días después, Nico. Sí, además, ese tiempo de 84, usted organiza la vida, mijo. Claro que usted con esa viajadera en que está, ¿qué va a organizar? No, yo ¿a qué horas? Bueno, listo, Santiago. Noticia número 2, ¿qué tienes para mañana con el grupo? Bueno, Jaime, mañana vamos a estar hablando de nuevo de la reforma tributaria. El gobierno se está demorando en la radicación del texto de la reforma en el Congreso. Ah, ¿no lo han radicado todavía? No lo han radicado todavía. Deben hablar mucho por todos lados de eso. se está dando el debate en todos los medios y es un escenario muy etéreo porque entonces la gente no conoce con precisión cuál es el texto. Ya hoy, por ejemplo, el presidente Iván Duque anunció que le dio la orden al suministro de Hacienda que los productos como el café y otros no pueden ser ampliados con el IVA del 19%, pero no hay nada concreto porque no se tiene el texto en el Congreso de la República y hay otras propuestas que están surgiendo de parte de congresistas de los partidos de la oposición, como que se le establezcan impuestos a las iglesias. Ese va a ser un tema de debate. Además, Jaime, con la reunión que tuvo Jerónimo y Tomás Uribe, muy cuestionada, con el presidente y el ministro del Interior para hablar de la reforma tributaria. Entonces, vamos a tratar de... ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? Tomás Uribe y Jerónimo Uribe. Iba a decir Jaime Uribe, Jerónimo Uribe, se reunieron con el presidente Iván Duque en Palacio y con el ministro del Interior, Daniel Palacios, y se ha dicho que uno de los temas que se discutió en esa reunión fue el de la reforma tributaria en la calidad de que Tomás y Jerónimo pues son dignos representantes del empresariado del país que están muy preocupados por la propuesta del gobierno y querían definir cuáles son los posibles caminos. Entonces, obviamente eso tiene una trascendencia política con el Centro Democrático y pues con el movimiento político en el Congreso. Mañana vamos a estarles contando más detalles de qué fue lo que pasó. Yo, ante esta noticia, paso. Muchas gracias. Nico. Sopa. Pasamos. Bueno, Santiago Ángel, nuestro, esa era la ñapa, ¿no? La ñapita, ¿no? No, le tengo una ñapa que sé que a usted y a Nicolás le va a encantar. A ver. Si me permite 2 segundos más. Oiga, no, el voy a hablar media hora, hermano. El concierto virtual más vendido de este sábado, de un cantante que a ustedes les fascina. No me diga, sí. Ya sé usted para dónde va. Camilón. Ya sé para dónde va. Cami. No. Ricardo Arjona, su artista favorito. Ah, ídolo nuestro, ídolo de Nicolás sobre todo. Viernes, hay, creo que, a ver si Santiago me va a corregir, creo que viernes hay un concierto virtual de Radiohead y sábado de Arjona y creo que son los más vendidos, ¿no? Oiga, ¿cuál es la canción, Orlando, que poníamos de Arjona? No, la de la señora de las cuatro décadas. ¿Para qué nos ponemos hartos? No, para sacar la piedra. La de la belleza señorial. La belleza señorial. Pongamos la sección. Bueno, Santiago, gracias. Mañana a las 4 a.m. Pero oiga esta presentación de una sección. Que esta se la vamos a poner ahora a María Clara y a María Juliana. Oigan, por favor. Señora de las 4 décadas, no insiste en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Porque todas las edades tienen su encanto. En Los Originales le rendimos homenaje a la belleza señorial. Señora, no le quite años a su vida. Inspirada en María Clara Torres. Óigame, pero es que Orlando no vuelve a trabajar en producción. ¿Cómo no ponemos esta sección? No, pero ¿qué tal? Por Dios, pero ¿cómo te pareció esa sección, Laura? Era genial. Pues, no, es que estamos muy perdidos. Pues qué. Es que Arjona tan seguido, ¿no? No, es que es cuando se habla de personas mayores de 40 años, mujeres. No, pero ahí tiene raro. Nuestros. O sea, y por no ser, pusimos nunca a Laura Acuña. Es que está dedicada a María Clara Torres, que sí, es mucho mayor que Laura Acuña. No, ahí se dan la mano. Uy, María Clara le lleva 10, hermano. Ah. No, por ahí 5. Laura Acuña va a tener 44, Laura por ahí 40, Laura 44 y María Clara 59, ahí van. 44 o 49, perdón, 49 añitos. ¿Te gustó la sección, María Juliana? Está súper chévere, Jaime, me gustó. ¿Te gusta Camilo Arjona? No, Ricardo. ¿Camilo Arjona? Ricardo Arjona, perdón, Camilo Arjona, publicista. ¿Sabes que sí? Me gustan las canciones de Ricardo Arjona. Ay, Dios mío santísimo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? No. No hay nada que hacer, Nico. Y es un poeta todo ya como todo está frustrado, dicho. ¿No? Virgen frustrado, Santa. Perdón, malo. O sea, poeta servilletero. Es un poeta servilletero, absolutamente. Total, estoy de acuerdo. Poeta servilletero. Por favor, mándame. Y quema los bordes de la servilleta con un encendedor. Uy, lo por favor, mándame, Laura, por email las secciones antiguas y las nuevas que hay, porque me toca sentarme a trabajar en eso. Es que estamos en el olvido. Esto se llama 100 años de soledad. Bueno, no se muevan, ya volvemos en los originales. En los originales. El mundo al instante. Es una historia que tiene 6 días, pero la tengo que contar porque la tenía pendiente. Y me parece que es un peligro para todo el mundo y hay mucha gente que tiene derecho a viajar. Hay personas que no salen de su casa, pero hay personas que pues quieren viajar porque están desesperados. Es otro punto de la vida, otro punto de vista. Y pues toman sus se cuidan, etcétera. Pero mire lo que le pasa a gente como esta gente. Un pocotón de españoles. Estaban en Marrakech, que es una de las ciudades más atractivas, más lindas del mundo, sin ser divina, sino es porque se siente uno diferente. Hombre, y de pronto el gobierno anuncia así, y le anuncian en los hoteles a la gente, y en los albergues, y en todas partes les dicen, mire, es que el gobierno de Marruecos acaba de decir que tienen 24 horas para irse de Marruecos porque van a cerrar todas las aerolíneas. Ay, no. Y les dan 24 horas. ¿Sabe cuántos turistas se quedaron atrapados en Marrakech? Claro. ¿Usted qué hace ahí? 3.000 personas. No, sí, a bárbaro. ¿Qué tal uno en medio de ese bodrio? No, ese bodrio aguanta lo que usted pensó hacer. Voy a estar 6 días en Marrakech, fabuloso. Pero dicen, no, hasta nueva orden, usted no puede salir. No. Y es que no puede salir, no puede salir porque hay que atravesar el mar, no puede irse en carretera. Claro, exacto. Que me ponía a pensar yo, el 30 de marzo fue el último día de libertad para coger un avión. Y bueno, esto es lo que pasa en el mundo con el tema de la pandemia. ¡Qué locura! ¿Me explico? Oye, ¿y uno qué hace ahí? Son las decisiones de 24 horas. Decisiones como la de pico y cédula mañana. Y es... Pasó en Colombia, ¿no? Sí, claro. Sí. Y al otro día, hombre, en 2 días. Venga, pero ahí uno no puede como que, no hay vuelos humanitarios, cosas de esas, no sé, estoy... Es que suspenden los vuelos. Claro, suspenden los vuelos. Ay, suspensión de vuelos de estos dos países, venga, leo los dos países, por temas de COVID, ¿no? Entonces la suspensión es España y Francia, tienen 24 horas para irse. Y hay 3.000, montes en un avión. No. Aparte que la gente no tiene plata para eso. O sea, es que usted le puede decir montes en un avión y usted sabe lo que es una aerolínea de esas. El tiquete que valía 100 ahora vale 4.000. Simple. Acuérdese que es un tema de oferta y demanda. Tal cual. Muy haciendo la vuelta. ¿No? No, quería contarles eso porque me pareció terrible. 3.000 españoles y 3.000 franceses o 2.000 atrapados en Marrakech. No, qué camello, qué rollo. Hasta nueva orden, hasta que abran los vuelos. ¿Usted qué hace? Dígame, ¿usted qué hace? A llorar a la iglesia, o sea, no hay nada que hacer. No hay iglesias, son mezquitas. Bueno, es un dicho. No, usted no va a entrar allá. Usted tiene que saber los rituales. ¿Y usted qué hace con esa barba y esa cara? Sale. O sea, uy, bueno, me voy. ¿Y se va? ¿Y para dónde se va? Para mi casa. O si no, no me muevo de ahí, de esa mezquita. Yo y la temperatura, ¿no? En este momento, 32 grados. Uy, se pudrió. En julio, todo. 50 bajo la sombra, ¿no? Hermoso momento. Y por la noche en el desierto, menos 15. ¡Ah! Uy. No. Yo quiero decirles que hay sitios lindos para 5 días, pero clavarse en Marrakech por 3 meses, uno puede salir loco, ¿no? No, pero ¿qué? Pues imagínese. Y la comida muy pesada. El gasto. El gasto. No, pero sí, en Marrakech usted por $1. Fresco, que esa se la arreglo. Pero así es. Pero usted se imagina usted atrapado. Terrible. No, bueno, es que qué infierno. ¿Alguien tiene una notica antes de ir al arepaso? Así que sea así, chévere, interesante. Yo tengo así, una piconcita. Me Eso. Imagino, dale. Bueno, El Mundo al Instante con la reina Isabel II, o más bien con el regalo que le va a dar la reina Isabel II a su pueblo, pues decidió retomar este verano una tradición que por supuesto no se pudo llevar a cabo el año pasado, y es el tema de los jardines del palacio. Esto lo anunció la Royal Collection Trust. Esta apertura se va a hacer a partir de julio y lo hace como una manera de decirle a su pueblo que volveremos a estar bien, que la pandemia se puede superar, y va a permitir incluso a algunos de los visitantes hacer un picnic en este lugar. Bueno, Laurita, ¿tienes una notica así chévere, divertida, interesante? Pues yo creería que es interesante porque nosotros siempre estamos muy pendientes de la salud de este hombre, y se trata de Silvio Berlusconi, el ex primer ministro italiano, que ha sido ingresado nuevamente en la noche de ayer. Según se ha informado, pues él necesita someterse a diversos controles médicos para hacer un seguimiento después de que en septiembre del año pasado se contagiara de coronavirus. Al parecer, la salud de Berlusconi anda bastante deteriorada últimamente. Quedó con secuelas. Es que a veces las secuelas del COVID son muy delicadas. He leído de mucha gente que se queda en ese tema. ¿Tú tienes secuelas? Cuéntanos. Mi papá Jaime, ¿te acuerdas que te conté en alguna oportunidad que mi papá le dio COVID en septiembre y después le dio un accidente cerebrovascular? No está tan claro, digamos, que haya sido a raíz del COVID, pero claro, pero es lo más seguro. O sea, tipo, tuvo COVID y por esos mismos días tuve el ACV, y hace 2 semanas tuvo un otro evento neurológico y estuvo hospitalizado como semana y media, haciéndole, le estuvieron haciendo un montón de exámenes porque dejó de hablar como 24 horas. Uy, qué horrible, hombre. Pues mira, lo siento mucho. Yo conozco muchos casos. Hay gente, por ejemplo, que se le fue el gusto y el olfato. Llevan 6 meses. De por vida, sí. No, duraron con la enfermedad 15 días. Y llevan 6 meses con ese problemita que para mí es delicado. Claro. Bueno, muchachos, pues es turno para el arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El Fondo Monetario Internacional sacó predicciones para Colombia del año 2021. Para el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la predicción de cuál va a ser la inflación en porcentaje este año en Colombia? Nicolás dice 130 mil kilómetros. Laura Hoyos, menos 2 puntos. Uy, ¿qué pasó? No la tengo. En los originales. La correccional. ¿Qué hubieras puesto o por ese puntaje prefieres no decir lo que piensas? Yo la embarré tanto. Yo creo que yo también. Pues iba a poner. Yo la embarré un montón. No tienes que decir porque no, con menos dos no tiene uno que explicar entonces, nada. Entonces adelante, sí. ¿No? ¿Para qué? O sea, con saca menos pero dos, se puede lamentar. Tiene que explicar. Es como cuando juega póker y entonces a uno le dicen más 500 y uno bota las cartas. Uno no tiene por qué mostrar lo que tenía. Porque no, lo, no voy. lo clava, no, no voy, pero no, muestre que tenía, que no voy, no yo. Claro, punto. Bueno, pero tenemos respuestas contundentes. Yo la embarré mucho. Bueno, pero si usted quisiera corregirlo, ya no vale, ¿qué hubiera puesto? Más alto del valor que puse. ¿Qué hubiera puesto? Hubiera puesto un 9.6. Nicolás Samper, 3.4%. Laura Natalia Franco, 19%. Orlando Rivera, 35%. Y María Juliana Correa, 40%. Menos uno para María Juliana Correa. Para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso antes de leer la respuesta, Laurita? María Juliana tiene menos 6 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, Orlando tiene menos 1 punto, yo estoy en ceros y Nico tiene 4 puntos. La respuesta correcta es 2.1%. No me diga. Vamos a leer los tweets antes de que Emilio nos ponga música en este momento. Sí. A la pregunta, Nicolás. La peor reacción que tuviste alguna vez por culpa del alcohol. Lloraste, peleaste, resultaste en un CAI, ¿qué? Ernesto Bonet dice, dos días antes del grado nos fuimos con unos compañeros a jugar billar. Sí. Nos emborrachamos, se formó una trifulca, me mandaron escaleras abajo, me partí una pierna. No. Y para el hospital y no pude asistir al grado. Ah, 5-8. Mi norte, hoy el barco va a toda vela, qué dirección, punto nieve, el camarote nuevo está listo para Santiago Ángel. Que últimamente se está destacando como un buen grumete. Hoy hizo las banderas, perdón. Sí. Jaime, deberían hacer un programa con video con todas las grandes leyendas que han pasado por el programa. Incluso las que lo tomaron como escampadero. Car, María Clara, Laura Acuña, Claudia Bamón, María José ¿cómo Martínez. ¿Cómo que Car? Car no estuvo. Eva Rey. Uy, esos se fueron y volvieron todos. Orlando Rivera. No, André, no, no. Buen arepaso, interesante, pero no entendí la relación del fresco. En los 15 una prima trata de cortejar a una fémina sin gusto por los varones. ¿Cómo? En los 15 de una prima... Ah, no, perdón, lo leí mal. Sí. En los 15 de una prima tratar de cortejar a una fémina sin gusto por los varones, fallar, quedar despechado, ver de más y vomitarme en toda la sala. Saludos a los Fantis y a las vaquitas marinas de la radio. 5-9. Cuando estoy borracho, tengo la costumbre de quitarme la ropa apenas llego a la casa. Un día después de un concierto en el cual me volví pedazos, me quedé dormido en el taxi. Mi novia me decía, gordo, llegamos a la casa. Y me quité la ropa en el taxi. Nota. Uy, no, qué horror. 5-9. Muy bueno. ¿Cómo hace buenísimo eso, el tipo pelotándose ahí. Qué vergüenza. No me pasó a mí, dice Matt Frank, pero un gran amigo le ocurrió que se fue a un festival vallenato, se quedó dormido y amaneció encima de un burro en un establo en la mitad de un potrero. No. 5-9. Cucho. Vamos a ver qué dice Cucho, ¿no? Una vez que llegué más rascado que barriga de perro a la casa y armé tremendo tropel porque no me aparecía el pararrayos. Un pollo asado que nunca compré. No entendí nada. ¿Qué? ¿De qué habla este man? Para rayos en comillas, entre paréntesis, un pollo asado que nunca compré. Pensó que había comprado el pollo. Claro, exacto. Y lo buscó y lo buscó y no. Sí, claro. Nicole Díaz dice, terminó una relación con un man de muchos años y nos fuimos con una amiga a beber a la 93. Sí. Fue tal la rasca que nos pegamos que lo primero que recuerdo después de eso fue a mi amiga desnuda a mi lado en un motel. ¿Cómo? Creo que esa noche froté mi flor con su flor. No, esto. ¿Sí? Esta es la ganadora, perdón, muy honesta. ¡Qué poesía, hombre! 5-9. Terminó en un motel borracha con una amiga y ella cree que frotaron las flores. Si las flores pudiesen hablar... Bueno. Sonet. Tranquilo esa canción para lo que se llama Si las flores pudiesen hablar en el sonet. Sí, que casa bien. Bueno, listo, vamos con ya despeguemos por fin. Sácanos de este hueso. Bueno, vamos con lo nuevo de Justin Bieber, un tema de su nuevo álbum Justice. Una canción con Daniel Caesar y Giveon, esto se llama Peaches. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El gobierno nacional no se refirió a la decisión del INVIMA sobre la vacuna de AstraZeneca luego del anuncio de la Agencia Sanitaria Europea. Sin embargo, el presidente Iván Duque dijo que el Instituto de Vigilancia de Medicamentos está analizando toda la literatura universal y los estudios científicos que han sido concluyentes en torno a la vacuna de AstraZeneca y su aplicación y su riesgo con los posibles efectos secundarios de trombos en la aplicación de la segunda dosis. Dori Ruth Méndez, magistrada del Consejo Nacional Electoral que perteneció en el pasado al Partido Liberal, fue elegida como presidenta de ese Tribunal Administrativo de Elecciones y de Investigaciones sobre Campañas Políticas. En el mundo, Argentina prohibió la circulación nocturna por 3 semanas ante el disparo de contagios por COVID-19. En Colombia, más de 2.570.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. Primero les pregunto: ¿ustedes han usado Tinder? Jamás. No. ¿Le puedo decir algo, Nico? Sí, todas, claro. Todas las que me dieron like estaban en otro país. No. ¿Hiciste entonces, match con puras extranjeras? Exacto. ¿O qué? Estaba en España todas, estaban en Portugal. ¿En serio? Sí. Ah, pero España-Portugal, Emi. Sí, pero pues aún vale así, o sea, pena. No era como que me las pudiera regresar a Colombia. Yo ya intenté eso de amor de lejos y pues no funcionó. Feliz de los cuatro. Sí, no camina eso. Ah, entonces nunca han usado, o sea, Lau y María Juliana jamás. Yo sé cómo funciona, pero no nunca he tenido cuenta personal, pues. No, ok, perfecto. Bueno, pues, no. ¿Por qué? ¿Tú sí? No, sabes que no. No he tenido como la necesidad, mejor dicho, de usar. Ay. Y arriba, para mí. Bueno. Ok. Y pero esto, ustedes me van a decir. Amper. Ustedes me van a decir si es arriba o abajo. No, mentira, es que bueno, me hizo como que no sé, como que no me cuadra. No, o sea, como que me, como que me parece más chévere como la manera generación tradicional. Digo yo. Yo hago parte de otra generación distinta. Como que me parece más... Pero creo que en pandemia debe haber sido un hit, ¿o no? ¿Cómo? Yo me imagino que Tinder debe ser la locura pues en pandemia. Pues de hecho, un amigo muy cercano conoció a su novia por Tinder. Y fue reciente. Yo conozco una pelada que conoció a su esposo por Tinder. Mira, sí, yo sí claro. En Colombia, estaba en India. Entonces, ¿qué funciona? Funciona. Es que a eso voy, claro. A mucha gente le ha funcionado muy bien Tinder, muchísima. Yo no sí, me decía sí, algo. Por supuesto. Pues resulta que en pandemia, por curiosidad, me dio por abrir Tinder. Y resulta que muchas de las personas cogieron en pandemia solo por no aburrirse en la casa, la misma acción. O sea, abrieron Tinder y se ponían a conversar, querían a alguien con quien charlar, entonces claro, match con una cantidad de gente, pero uno se ponía a hablar con ellos y terminaba en otro cuento cero lo que es Tinder. Claro. Entonces, Y uno les preguntaba, bueno, entonces tú, ¿por qué abres Tinder? Y decían, no, pues realmente es para matar el aburrimiento y conocer gente diferente. No quiero intimar, no se puede, pero sí. Quiero matar el tiempo conociendo gente nueva. Bueno, pero yo pregunto, desde el desconocimiento, ¿la finalidad de Tinder es intimar? No, es conocerse con gente, y si uno intima ya es otra cosa. Lo que pasa es que sí, es más factible, porque es más, claro, directo, y en inclusive en las especificaciones de muchos perfiles de las personas está dice exactamente eso, lo que estás buscando. Dice, yo quiero esto, quiero un trío, claro, quiero sexo, oír esto, punto, quiero aquello. Inclusive personas casadas buscan por Tinder un tercero para que les haga el trío. Claro, un rap. No, bueno, es que como un rap. Es que, de hecho, Nico, qué pena. Para resumir, mire, la historia mía pasó en un contexto en el que yo estaba con otra persona, una amiga colombiana que me dijo, mira, es que me levanté un español por Tinder y tengo cita, y ¿por qué no te abrimos uno a ti a ver si de pronto hacemos cita doble? Sí, no. Pero pues ese fue el resultado. Claro, no funcionó bien. Bueno, pues Tinder, más allá del propósito con el que uno lo quiera usar, pues se hizo muy popular un usuario de 39 años, argentino, que se llama Luciano. Él, como ustedes dicen, hay unas opciones como para definir uno qué quiere y cuáles son los gustos de uno. Entonces el hombre dice, a mí me gustan los perros, fotografía, viajar, aire libre y arte, ¿no? Y el hombre puso una lista de las cosas que no tolera de una mujer. Entonces, de una vez para ir, o sea, para hacer un filtro mucho más fuerte. ¿Lo puso ahí en Tinder? Sí. Entonces, no kirchneristas. Okay. O sea, el hombre es de derecha. Claramente. No psicólogas. No terroristas de la gramática. No princesas. No inmaduras. Uy, no, pero está muy exigente. Tóxicas. No frágiles emocionales. No, pero hinchas de Racing. No hippies. No tatuaje soltar. ¿Qué es eso? No incultas. No drama queens. No fundamentalistas de los ay, españoles. Qué cansancio. No tabaco. No foto en lancha en el Delta. Y no higiene dudosa. Esas fueron las condiciones que el hombre puso. No sé cuánta gente, cuántas personas, cuántas mujeres le habrán dado like a tan difíciles condiciones para, lo que decía Jonathan, de pronto sentarse usted a hablar y no, ¿y cómo pues no es necesario, personaje? Pues tener una relación, sino ya, foto? ¿Sí? No, no hay foto. Ah, no, pues bueno, que también. Debe ser muy guapo para ser tan exigente. Bueno, pues yo creo que se hizo, debe ser lo contrario. Se hizo muy popular el listado de exigencias de Luciano, de 39 años. Búsquenlo. Le faltó incluir no binario. Claro, exacto, sí. Entonces no sé si arriba o abajo, ustedes dirán. Arriba, de pronto. Arriba, acá. El tipo tiene sus filtros, punto. Tiene sus cosas, no, claras, tiene 39 años, ya no está para perder sí, pa tiempo. Estar bobeando. Pero básicamente, sí, precisamente tiene 39 años, pues. O sea, es que tantos requisitos, hombre. Sí, ya exagera un poquito. Sí, el man mete exigencia importante. Bueno, ¿arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. ¿Qué pasó? Pues esto pasó en un 7-Eleven en Bangkok, en Tailandia. Pues las personas estaban normal comprando sus cosas, común y corriente, cuando de repente ven que uno de los estantes se empieza a mover mucho, como si estuviera temblando muy duro, pero era solamente ese anaquel. Y se empieza a mover mucho, y se empieza a mover mucho, y de hecho empiezan a caer productos al sí, piso. Entonces, pues, están como todos, ¿qué está pasando? Llaman como al dependiente, cuando de repente, por el lado derecho del estante, de la estantería, comienza a salir lo que pareciera ser un lagarto gigante. Esto se llama un monitor de agua asiático, y es un reptil que es el segundo más grande del mundo, después del dragón de Komodo. Mide 2.5 metros. No, qué miedo. Solamente su cola mide 1.5, imagínense eso. Y pues claramente esto se volvió viral. completamente viral. No, pero gente viral. Y la gente como que, ay, hay un lagarto en el 7-Eleven en Bangkok. Pero lo chistoso es que, claro, fue súper asustador. Pero hay videos que dicen como que cualquier cosa. Como que, ay, mira, está tumbando el papel higiénico. Es como que, ¿por qué siguen grabando cuando un animal de 2 metros y medio ¿cómo de hacen está para no salir deslizándose corriendo por todo el lugar? Bueno, este video, por supuesto, se volvió viral en Tailandia y en otros países. No dice y no sabemos cómo hicieron para sacar al monitor de agua asiático de este lugar. Yo odio porque esas notas siempre quedan con ese pedazo inconcluso. Uno nunca sabe qué pasa después. Claro, nunca cuentan. Toca inventarlo, pero esa parte te toca a ti. Yo por eso invento. Exacto, tú lo has dicho. Arriba. ¿Qué tal esa confusión? Mira, qué dúo increíble. ¿Por qué? ¿Arriba o abajo, Lau? ¿Por qué se me va el sonido siempre a las 7 y 4? Yo no sé. ¿Qué pasará? Bueno, Laurita, adelante. Bueno, pues abajo está Ghislaine Maxwell, que recordemos es la exnovia de Jeffrey Epstein, y que Nico recientemente nos contó de un caso terrible que salió últimamente donde la acusan a ella, por supuesto. Pues ella está a la espera del juicio. Y mientras eso pasa, pues los abogados de ella se están quejando de las horribles condiciones de esta mujer en la cárcel. Dicen que a ella la mantuvieron despierta toda una noche para asegurarse de que no se fuera a suicidar. Y que adicional a eso, pues está atrapada en un confinamiento solitario debido a las medidas de seguridad por el COVID-19. Dicen que no recibe suficiente comida y que los alimentos que reciben no estaban calentados correctamente, haciendo que la comida pues no sea completamente comestible. Que esto ha tenido un impacto perjudicial en su salud y el bienestar general de esta mujer, que se está debilitando hasta convertirse en una persona totalmente desconocida, perdió peso, su pelo, su capacidad de concentración, mejor dicho, que no la está pasando para nada bien, pero bueno, son consecuencias también de sus actos. Uy, abajo, está muy abajo. Bueno, muchachos, Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo va todo? Hombre, bien, estaba pensando que algo íbamos a poner y no me acuerdo qué era. Bueno, pero sigamos con la buena música en los originales y a las 8 en punto, el sabor de la noche. Gracias, vamos entonces con un clásico ochentero, Paula Abdul, con su primer éxito como cantante. Ella ya era famosa como bailarina y coreógrafa, luego fue jurada de American Idol, y esto es Straight Up, se llama. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Archwell Productions. ¿Ven que ahí está el nombre de Archie? ¿Archwell? Sí. Ah, sí. Es el nombre de la compañía de producción del príncipe Harry y la duque y la señora Meghan Markle. Meghan Markle. No, es que yo hablo despectivamente de ella. Yo no la me le refiero la señora. De Meghan. Que acaba de anunciar que ya tiene su primer documental en serie. En Netflix, que se llama Hardock Invictus. Es una serie de multiepisodios. Yo creo que le pagarán a cada uno de ellos $40 millones por episodio, que sigue a un grupo extraordinario de competidores que tienen problemas físicos alrededor del mundo, todos miembros de este servicio que ha sufrido heridas o enfermedades en su camino a los Juegos Invictus de 2020, que ahora serán en 2022. Pues mire, yo leo esto y mi pregunta es, y lo hago con mucho conocimiento de causa, ¿y de dónde viene el know-how y la experiencia del príncipe Harry y Meghan haciendo o produciendo televisión. Megan era producciones, tal cual. Hombre, sí. Era una actriz, pero la pregunta es, ¿qué hacen ese par de cretinos, ese par de holgazanes? De holgazanes, de haraganes. Pero ganándose, es que ellos no la van a producir, se las producen. La compañía es de ellos, nombre, ¿no? Sí, por eso, pues, ponen el nombre. A la gente. Claro. Por eso, uh-huh, me parece... Y le pagan al que sabe. Editoriales de revistas, a mí me parece la... Nombres famosos y ya. A mí me parece la pareja más ridícula del siglo XXI. Tenía exactamente la misma nota, Jaime. Pero es que como te vas del aire media hora, la hubieras podido votar antes, pero ¿no? No, pero esto fue ahorita ya hace 2 segundos. Y es que es el príncipe Harry fundó esa organización en el 2014 y parece que es su proyecto, el proyecto del cual más orgulloso se siente de su pasado, ¿no? Por eso decidieron que esa primera producción que van a sacar, porque además esto es en asocio con Netflix, ellos firmaron un contrato millonario hace 6 meses y apenas ahorita están diciendo... ¿Pero por qué no me firman a mí Netflix un contrato no millonario, normal, normal, que tengo alguna experiencia en producción de televisión y les firman a estos un contrato multimillonario? Y además usted tiene un plus. No, yo no tengo nada. Sí, usted tiene un plus, perdóneme, no sea modesto, usted tiene un plus, nació príncipe. Y eso no se puede. Exacto, negar. Exacto. Y les digo algo, yo me aguantaba al príncipe solo, me lo quería, lo quise, hasta que apareció en la vida Meghan Markle. Fue, agarró al muchachito, lo puso como Anita a Gogo Cárdenas y lo tiene ahí. De doméstico. De doméstico. No, y ahora con 2 hijos, no. Es que de verdad no me hagan hablar, pero yo ya les he presentado mi reclamo ante esa pareja, que fuera de eso acabó con la monarquía más importante del mundo, porque bien o mal, yo quiero mucho a la reina Isabel. Se lo merece, por lo menos por historial, desde el 53 reina, déjenla, de verdad. Pues sí. ¿Sabes que estaba leyendo acá al final de la nota? Que Harry va a ser presentador en varios momentos del documental. ¿Me puedo ir 20 minutos del programa? Necesito tomar aire fresco. Por favor, te puedo acompañar. Ni hablar. Necesito tomar aire fresco. Por eso les digo, sí, yo no sé. Acompaño. Y leí otro artículo en otra parte que dice el billionaire, que él por sus contratos y por su lagartería y por su ocio, porque él es ocioso. Claro. ¿Ya tiene como asegurados $1,000,000,000 para la pareja? ¿Leí algo así? No, yo no aguanto. Y también en ese mismo artículo dice que Meghan Markle nunca va a volver a Inglaterra. No, es que... Mire, yo le digo una cosa. Yo me encuentro esta pareja en la calle y le juro que me tienen que agarrar los brazos. No con guantes de boxeo, atrás con esas cosas de plástico. La camisa de fuerza. No, las cosas de plástico que le ponen a uno, que sí, son más efectivas, banditas, que sí, las... los unchos. Que son más, unchos. Sí, que son más efectivas que las esposas. Total. Eso no, mire, yo cada vez que oigo algo de eso, me me dan náuseas, me dan vértigo, me da todo. ¿Cómo es este cuento de que... O sea, si los Obama ya chiflan de lo mal siendo contratados por Netflix para hacer también documentales, ¿de dónde salió esa cultura documental de toda esta gente? Y es documentales, y les pagan $60 millones por unos documentales. Uh-huh. No hay derecho, de verdad. No, éramos tan pobres. ¿Y sabe qué es increíble? Que no los ven. No tienen sintonía, pero tienen el nombre de esos manes. Claro. Netflix, exacto, presenta Barack Obama y la otra señora. Ay, no, es que de verdad, Nico, yo no sé. ¿Por qué no cambiamos de tema? Yo no sé si estoy muy claro. Sí, es que es molesto, ¿no? No, a mí sí me pone muy mal porque, hombre... Pero voy y pregunto. Es que la señora Oprah Winfrey ha hecho televisión toda su vida. Toda la vida. O sea, pero ahora Barack y, ¿cómo se llama? Michelle Obama. Juntos en el documental Cuando la Tierra Cambió de Lugar. No. ¿Por qué la Tierra se traslada un segundo? ¿Y ellos por qué les van a pagar por eso? Contraten a un científico, claro, y a unos presentadores buenos de documentales. No. Jiménez del Oso, alguien así. No, Nico, yo no. Yo ya... Es muy difícil la vida, ¿no? No, es que yo ya perdí la pelea en televisión, es que yo ya no, ya yo irascible con el tema de la televisión. Veo tanta injusticia y veo tanta mediocridad, hermano. Sí, estamos solos. La vida se fue al córner. Sí, estamos usted y yo solos en esto, hermano. Estamos solos. Bueno. Voy a tomar aire porque es que de verdad. Yo también. Bueno, Laurita, temitas de... ¿Tenemos holgazanes, alguien? Pues con el papá de Harry. No sé si ustedes vieron que tomaron unas fotos. Él, o sea, el príncipe Carlos. Eso, es que el papá de Harry es muy despectivo. Él tiene nombre, ¿viste? Gracias. Me parece que es mejor llamarlo así. El abuelo de Archie. Pues se tomaron unas fotos, que no se hacían unas fotos juntos desde diciembre. Ya pues la reina Isabel tiene las dos vacunas. El príncipe Carlos tiene hasta ahora la primera, pero lo que me llamó la atención de estas fotos es que cómo está de desvencijado Carlos. Les digo que se ve más lozana la reina Isabel. Camila Parker, es absolutamente divina. Impresionante cómo le pasó la vida a este señor por encima. Ya, era solamente eso. El señor está muy mal. Ustedes son unos negreros contra el príncipe Carlos. No, ese viejo también es otro. Yo me tengo que ir a respirar aire puro. No, usted no, estoy diciendo que ustedes lo negrean en este programa. Siempre lo maltratan psicológicamente. Que porque el señor anda con los cuadros que tiene en su cuarto y los viajes, déjenlo. No, para viejo, eso tiene plata. Viejo cositero, vaya, deje eso guardado. Sí. Viejo mañoso. Lleva 14 baúles en viajes. No le dicen nada. Ah, viejo mañoso. No creo que lo haga ni la mamá. Y viene a hacerlo bien. Bueno, pero acuérdense de mí cuando el señor Carlos sea el rey de Inglaterra y ustedes todos arrodilladitos. Te digo, mira la foto. No sé si eso vaya a pasar. Sí, mira la foto. Cucho. Pero no te digo que se ve más lozana, parecen hermanos. Diciendo sí, la reina, hermano mayor. Diciendo la menor. Por lo menos está más alto, es lo único que te pregunto. Dime que sí. Sí, está más alto. Más alto. ¿Pero mucho más o livianamente que es grave? No, sí, siempre le llega una cabeza. Una cabeza es que la reina a mí me da en el pecho. O sea que el viejo también se está encogiendo. Sí. Él ya tiene todo encogido, él es un camarón primero por su color. Está sí, es mándame rojizo, la foto. Rojizo. Pero de pronto es un mal ángulo, de pronto el tipo lo cogieron mal parado. ¿Quién está oliendo cosas? ¿Qué pasa por ahí? No, que respire yo, me dio risa. Muy, pero mal. Bueno, a la pregunta, Nico. Bueno, tranquilo, pues. Mire, a la pregunta, la peor reacción que tuviste alguna vez por culpa del alcohol, lloraste, peleaste, bueno. Pierdo la conciencia cuando... Con ron Jamaica, un nivel muy alto de alcohol, me confío porque su sabor es muy dulce. Me la tomo como si fuera un refresco. Cuando tomo ese ron, siempre termino con una mujer desconocida en un motel de dudosa reputación. No, bueno. 5-4. En pleno paseo familiar finalizado el año pasado en Tierra Caliente, fue tal la rasca que terminé miccionando en la piscina. Pero desde el trampolín. Bueno, eso es un chiste viejo. Pues póngale una nota dramática. 0-1. 0-1. Me rompí los dientes jugando básquetbol. Uy. Llegué a la casa a dormir y parecía Mike Tyson pegándome un derechazo. Uy, no sé si está muy flojo. 0-1. Estaba más rascado. No lo leo. Y ya, ahí vamos, hermano, ahí vamos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces con música, Emilio, por favor. Vamos con Lennon Stella y Charlie Puth y una canción que hizo parte de la película Scoob, que salió el año pasado. Esto se llama Summer Feelings. I hear the rhythm of waves hitting on the shore and I can swear they're speaking. They're telling me to relax, I'm not good at Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. La variante inglesa es la nueva dominante en los Estados Unidos. Dice Anthony Fauci, el viejito chuchimequito, pero aguantó toda la pandemia y está fresco con sus botoncitos. A ver, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Pues esto les pasó a unos conductores fiesteros en España. Estaban, obviamente, rompiendo cualquier tipo de norma de sanidad frente al COVID. Iban en un automóvil montados, tomando trago en Madrid. Muy contentos. Iban gritando y grabándose y chiflando y pitando y pisando charcos y lavando a la gente. Bueno, toda suerte de estupideces. Y en un momento dado, todos con tragos, por supuesto, y en un momento dado frenaron al lado de un carro en un semáforo. Y no sé si a ustedes les ha pasado esa situación, que esos carros que van como gente tomando trago y de pronto saca una de las personas una botella y le ofrece a uno un trago. No sé si les ha ocurrido alguna vez. Ellos hicieron eso. Sacaron la... como, venga, tómese uno aquí por nosotros, tal. Sí, sí. Bajaron la ventana y eran policías. Todos detenidos. Oh, sí. God, ¡qué verdor! Unos verdes importantes. María Juliana, que has estado muy calladita hoy, yo sé que tuviste problemas técnicos, pero nos puedes ayudar. Muchas gracias. Por supuesto, pues hablemos de Kim Kardashian. No se sabe, de hecho todavía no se ha hablado del tema, cómo van a repartir Kim Kardashian y Kanye West. ¡Ja! Se veía venir, yo la oía. Se veía venir ese tsunami. No, sí, yo sabía. Pero no se oyó pues Kim nada. Kardashian, obviamente problemas de dinero no ha tenido ni tendrá, porque la revista Forbes acaba de incluir por primera vez a la primera de las hermanas Kardashian en su famoso listado de los multimillonarios que habitan el planeta. No me digas, corrijan a María Juliana. Ay, no, ¿ya salió? Óyeme, el problema. Óyeme, la corrección. Jonathan, está sobremodulada la paisita, por favor. Corrected them, sir. Ábreme, sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No me digas que la dijeron en ese mientras ayer. Estaba... Ayer. Y no es que tiene 780, tenía en octubre del año pasado. Aquí están tenía los 780 y ya tiene 1000. Por eso, pero es que eso ya nos gastamos como una hora en la nota, Nico, es que no me acuerdo. Por lo menos hora y media, creo. Entonces, si ayer estuve todo el tiempo. Pero eso muere. Pero en es cuerpo, programa. No sé en alma. ¿Quién dio la nota, Nicolás? Yo. El señor Jaime Sánchez Cristo. Estos ¿qué son vas a decir los... ahora, pues? Dime estos... ahora qué carta tienes en ese mazo, pues. A ver, muestra qué carta tienes, déjame ver. Estos son los 10 hombres más ricos del mundo. Según Forbes, ay, Jesús. Noticia de hoy, número 10, Mukesh Ambani, 84 mil millones de dólares. Número 9, Sergey Brin, fundador de Google, 89 mil. Número 8, Larry Page, fundador de Google, 91 mil. Todos tienen menos de 40 años. Número 7, Larry Ellison, software, él es Oracle, 93 mil. Les escucho. Número 6, Warren Buffett, a él no le importa, tiene 96 mil. A él no le molesta estar de sexto. Número 5, este me disgusta un poco, me acuerda de Meghan Markle, Zuckerberg, Facebook, 97 mil millones de dólares. Número 4, Bill Gates, Microsoft, 124 mil. Número 3, ¿lo digo suave o lo digo bien francés? A ver. Bien francés. Bernard Arnault. Louis Vuitton, Moët, Hennessy, tiene 150 mil millones de dólares. Número 2, Elon Musk, Tesla, 150 mil millones. Y este man, que a mí no me cae gordo, pero me parece increíble, que se separó de la mujer. Le entregó 35 mil millones de dólares, se quedó con 100 mil y hoy tiene 177 mil millones de dólares, el hombre más rico del mundo. Ni con esa plata se ha podido subir el párpado que tiene caído. No puede, exacto. Su nombre, Jeff Bezos. Un duro, ¿para qué? Y, como leí ayer, es muy negrero en el trabajo, que eso está mal de él. Sí, no, los espía, tipo... cámara 24 horas, totalmente sistematizado todo, y tiene la no despreciable suma de 800 mil empleados. Su empresa, creo que alguien en este programa la conoce, y se llama Amazon. Exacto. Bueno, mi Laurita, vamos a recuperar lo que perdimos de terreno por la paisita y tú nos vas a sacar adelante, pero picosa, ¿no? Sí, súper picosa. Y es con Tiger Woods, que ya rompió su silencio después de que se cerrara la investigación sobre su accidente, y precisamente fue agradeciendo que se tomaran estas medidas de cerrar la investigación. También agradeció al equipo médico por la atención que recibió y a su familia por todo el apoyo. Según la policía, fue el exceso de velocidad lo que provocó que perdiera el control de su vehículo. Básicamente dicen que se equivocó de pedal, o sea que en vez de frenar, aceleró. Y eso fue lo que provocó este accidente, pero pues ya cerraron la investigación, fue completada y cerrada. Así que Tiger Woods ya puede recuperarse tranquilamente. ¿Puedo aportarte la velocidad a la que iba? Aquí, cuando se estrelló, 154 kilómetros por hora. No, la sacó barata. Perfecto. Emilio, vamos con música, por favor, gracias. Vamos con un clásico de los 80, de 1986. Llega el grupo The Bangles con Walk Like an Egyptian. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Arepaso número 3 y es doble. Sí. Mucha suerte a todos. ¿Cuál es el, a cortesía de Katy Carrillo, cuál es el animal que tiene el pene más grande? En proporción con su tamaño, ¿cierto? ¿Cuál es el animal que tiene el pene más grande? No dije, no hable nunca de proporciones. No, ay, no sale, no sé qué pasa. María Juliana Correa. La ballena. Muy polémico. Orlando Rivera, el burro. Bien, Orly, me gusta tu degenere. Nicolás Samper, el zancudo. Laura Hoyos, la ballena, y Laura Natera Franco, el elefante. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Nico, ¿cómo así? Un minuto. Yo pensé que era proporcional. La corrección. No dije nunca la palabra proporcional. ¿Cuál es el animal que tiene el pene más grande en el mundo? Yo nunca, la proporcionalidad no hizo parte. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, la respuesta correcta es la ballena azul. No es cualquier ballena. Sí. O sea, un cachalote, ¿no? No, exacto. Un ballena, una ballena azul, tampoco. Por lo cual estoy pensando si les doy el punto o no. No más uno. Chapó y un puntico. Es que es la ballena los azul. Originales, chapó. Laura Hoyos y María Juliana Correa. Es que hay ballenas muy pequeñas, ¿no? Muy de vez en cuando. La ballena azul que mide entre 25 y 30 metros. ¿Qué tamaño tiene el pene de la ballena azul? No sé qué le pasa a Katy, pero está en esas. Música, por favor. ¿Qué ocurre? por qué está buscando eso. No sé por qué está en esas hablando de esas cosas. Debe estar totalmente desilusionado. Listo. Laura Hoyos, un poquito tarde, tú has contestado. Laura Hoyos puso 50 centímetros. O sea, el de Nico es más grande. Pero... No. Sí, eso dije, yo dije. Tampoco. Yo dije, la contaminación no ha ido hasta ese nivel y cambié. Bueno, pero no, te acepto tu respuesta, un metro. Orlando Rivera, 15 metros. O sea, el pene le llega hasta la cara. Perfecto. O sea, hay que buscar es la ballena dentro del pene. Mariela Correa, 2 metros. Laura Natalia Franco, 4 metros. Nicolás Samper, 3 metros. Más uno para Nicolás Samper. Juli, yo mido 2 metros. Nico, haga una. Porque ante los otros, que son muy, muy de vez en cuando... Hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Orlando Rivera. No, Orlando, pero es que... O el pene o la ballena. Es que no es ballena con pene, sino pene con ballena. ¿Qué es lo que estás hablando? En ese momento me contesté y me aceleré 15 metros. Correcto, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Ganó el burrito, Nicolás Zampesca. ¿Cómo quedó el repaso hoy que estuvo bueno? María Juliana estuvo tiene buenísimo. Menos 5 puntos. Orlando y Laura Natalia están empatados con menos 2 puntos cada uno. Yo tengo un punto y Nico tiene 5 puntos. Uy, pero Nico, yo estuve en negativo y mire lo que hizo al final. Es que usted tiene su estilo, ¿no? ¿Veo? Bueno, Nico, ¿quién ganó en el tema del mejor tweet de hoy? A la pregunta. Claro que sí. A la pregunta. Mucho cosa buena, ¿no? Sí, la peor reacción que tuviste alguna vez por culpa del alcohol. Lloraste, peleaste, resultaste en un CAI, etcétera. ¿Qué pasó? Y los ganadores, porque pues hubo varios ganadores, fueron los siguientes. Así que atentos. Nicole Díaz dijo: terminó una relación de muchos años con un man y nos fuimos con una amiga a beber a la 93. Fue tal la borrachera que nos pegamos que lo primero que recuerdo después de eso fue a mi amiga desnuda a mi lado en un motel. Creo que esa noche froté mi flor con su flor. No, ese es un palo. El caramelique dice: cuando estoy pasado de tragos tengo la costumbre de quitarme la ropa apenas llego a casa. Un día después de un concierto en el cual me volví chicuca, me quedé dormido en el taxi y mi novia me decía: gordo, llegamos a la casa, y me quité la ropa en el taxi. Eso está muy bueno. Y Juan Arboleda dice: En los 15 de una prima, tratar de cortejar a una fémina sin gusto por los varones, fallar, quedar despechado, beber de más y vomitar toda la sala. Saludos a los Fantis y a las vaquitas marinas. De Nico, y el del burro que apareció en un potrero. Ay, no lo... Yo espero, es bueno. Espere, lo buscamos. No me quite ese, para mí es como una obra de arte, es como un cuadro de Dalí. Espere, ya lo busco, espéreme, ya le digo aquí dónde está. Apareció montado en un burro en un potrero. Espéreme, a ver, tin, ¿te acuerdas, Laurita? Pues si Nico lo acepta, pero es que... No, ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. Que ese es inolvidable, no es bueno, inolvidable. A ver si lo encuentro aquí, que ya casi llego para... Pero yo le doy la mano, mijo. Espere, aquí está. Espere, a ver. Ah, ya, aquí lo encontré. Matt Frank dice: no me pasó a mí, pero a un gran amigo le ocurrió que fue un festival vallenato. Se quedó dormido y amaneció encima de un burro en un establo en la mitad de un potrero. No, eso sí es muy bueno. Bueno, listo. Yo creo que así completamos. Yo creo que no hay tiempo de música para... que comencemos puntuales El Sabor de la Noche a las 8 en punto con Emilio Sánchez. Muchachos, muchas gracias. María Juli, hoy te dije y te advertí, o sea, yo no sé, tuve la premonición de decirte: acuérdate de mí que no vas a tener sonido, ¿te acuerdas? Sí, me cuando lo hablamos. Y te pero tiraste. No fue sonido. No tuviste... Fue la actualización. Te demoraste 54 minutos. ¿Cómo estaba hacemos para comprarle ese equipo, Nico, ¿no? Un computador estaba más moderno? Desactualizado. Metámosle la mano. No, el computador. ¿Qué marca era? ¿VHS? Estaba desactualizado. Bueno, muchachos, necesitaba a las 8 el sabor. Chao. Cuídense. Gracias. Chao. Chao. Chao, John.